Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Mis queridos amigos, traemos el reporte del sur para Puerto Escondido en Playa Zicatela. Hoy es domingo, estamos a 20 de diciembre 2009. El sol está entrando a 1.6 metros. El viento viene pegando del noreste a 6 kilómetros por hora, así que tenemos un buen offshorecillo. Se levanta un poco la ola, aunque desgraciadamente no está muy buena ni muy grande. Está amaneciendo a las 6:03 de la mañana y se hace de noche a las 6:25. Tenemos la temperatura del agua, la tenemos a 29 grados centígrados y el aire lo tenemos a 26 grados centígrados. Estará bajando un poco lo que es el oleaje durante esta semana. Si hay algo ya les estaré yo avisando. Y pues que se la pasen bien en Puerto Escondido. Se acercan las fechas decembrinas. Felicidades a todo el mundo que viene a Puerto Escondido a echar cotorreo, a echar fiesta, a surfear, a lo que sea. Sean bienvenidos todos, nos estamos viendo. Esto es realpuertoescondido.com. Trajo para ti el reporte del surf en Playa Zicatela.